ahora le damos la palabra a Manuel Rejón Vaz. Él es tesista de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él está trabajando en Tras el Rastro del Cóndor, así titula su trabajo ahora, bueno, intitulado más bien, Tras el Rastro del Cóndor, el trabajo periodístico de Gregorio Seltzer sobre la Operación Cóndor, un enfoque particular de la realidad social latinoamericana. Y la ponencia que nos presenta el día de hoy se titula La Operación Cóndor en el Archivo Gregorio y Marta Seltzer. Le damos la palabra. Muchas gracias. Agradezco también la invitación de las compañeras que organizan este evento. Me voy rápido. La ponencia que aquí presento está integrada por tres elementos: una operación transnacional encubierta en la que participaron las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil en los 70s del siglo pasado; un investigador, historiador y periodista argentino perseguido político y por ello exiliado en México desde 1976, el maestro Gregorio Seltzer; y en tercer lugar, su archivo hemerográfico, compuesto por cerca de 3 millones de recortes periodísticos por él seleccionados a lo largo de toda su vida profesional, aproximadamente 40 años hasta 1991, y archivados por su esposa Marta Ventura, coautora del extenso archivo documental que da cuenta de la vida pública de buena parte de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. A partir de estos tres elementos intentaré argumentar a favor del estudio de lo que desde la condición de explotados consideramos como enemigo, esto es, el conocimiento y con ello la comprensión de las tácticas y estrategias que desde el Estado se llevan a cabo en contra de la población, más directamente contra la población trabajadora organizada, para someterla y con ello dirigir con los menos obstáculos posibles al grueso de la sociedad hacia la extracción cada vez mayor del plusvalor obtenido con su trabajo. De este modo, el trabajo que supone la creación de un archivo hemerográfico que documente los crímenes cometidos desde la esfera estatal, ya sea de manera directa o encubierta a través del paramilitarismo, puede representar un primer paso para conocer qué y cómo, desde la esfera estatal, somos atacados. Y dije bien, somos, pues no puedo pretender que esta participación se reflexione sobre temas que nos convoquen desde un alejamiento academicista que pretenda abordar la realidad social como si fuera algo ajeno a quien lo reflexiona. En otra etapa está el análisis de toda esa información y que depende de forma irremisible de los elementos con que cuenta el sujeto que realiza dicho análisis. El esfuerzo de Gregorio Seltzer apuntó hacia donde acabo de señalar. En 1954, cuando los Estados Unidos, inaugurando las operaciones encubiertas en América Latina, derrocaron el gobierno elegido en urnas de Jacobo Arbenz en Guatemala, y vale decir que este no fue un gobierno socialista mientras duró, sino que aplicó una reforma agraria más bien moderada, pero que afectó directamente a la United Fruit Company, y esa fue su condena. Agentes de la CIA, muy poco conocida en ese tiempo, operaron en las sombras para orquestar un golpe de Estado, como lo harían a partir de esa fecha varias veces más. La más tristemente célebre puede ser el caso del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973. O sea, una práctica que se vino ensayando con 20 años de anticipación. Bueno, pues en el contexto de 1954, cuando se inauguraba un tipo de intervención por medio de operaciones encubiertas, Gregorio Seltzer, apenas cumplidos 32 años y sin mayor instrucción que su paso por la educación media y el bagaje absorbido por sus años como amanuense y secretario particular del que fuera el primer diputado socialista en América, Alfredo Palacios, se planteó ahondar en la historia de América Central para comprender a profundidad los alcances del golpe de Estado a Arbenz. De estas indagaciones surgió su libro Sandino General de Hombres Libres, que vino a ser la contraparte de El Verdadero Sandino o Calvario de las Segovias, este mandado a hacer por el dictador y asesino de Sandino, Anastasio Somoza. La decisión de escribir Sandino General de Hombres Libres ilustra muy bien el sentido militante de la obra de Seltzer. Bayardo Arce, excombatiente nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación, lo expresa en términos bastante claros, y cito: "Ese sería el libro que debía preparar, a modo de ejemplo, lo que cabía hacer en nuestra América para enfrentar a Estados Unidos, a cambio del modelo negativo ofrecido por la no resistente Guatemala de Arbenz". Pero quizá la obra que mejor ilustra el talante de Gregorio Seltzer sea su Cronología de las Intervenciones Extranjeras en América Latina, 1976-1991. Sí, 1776, fecha en que los Estados Unidos declararon su independencia. Casual, ¿no? Obra en la que en esta obra se documentan las intervenciones no solo militares, sino de índole económica, diplomática y política. Este proyecto fue realizado en el transcurso de toda su vida y concluyó con su muerte, de modo que para realizar esta enciclopédica tarea se abocó a construir, para la parte que le fue contemporánea, un archivo hemerográfico en el que fue recopilando la información que a la postre utilizaría para dicha publicación. A partir de este sesgo, la información fue creciendo y acumulándose en lo que ahora es el Archivo Gregorio y Marta Seltzer. El Archivo Gregorio y Marta Seltzer se encuentra en el plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí cualquier persona, sin necesidad de acreditar su pertenencia a institución o grado académico, puede consultar los más de 8 fondos documentales que se han reunido alrededor del archivo hemerográfico de Gregorio Seltzer, de los originales que publicó en prensa y de sus documentos personales. En la parte que quiero abordar aquí me refiero a los expedientes del Fondo A que contiene el archivo hemerográfico que están rotulados bajo Operación Cóndor. Estos archivos refieren al asesinato de Carlos Prats en Chile en 1974, el asesinato de Orlando Letelier en 1976, el juicio por el asesinato de Orlando Letelier en los Estados Unidos en Chile en 1977, Operación Cóndor, asesinato de Juan José Torres, expresidente de Bolivia, 1976, el caso de los argentinos secuestrados en el Perú, recopilación y presentación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Argentina, 1980, y Operación Cóndor, América Latina, 70-1990. Cabe mencionar que la elaboración de estos expedientes fue realizada por el equipo de trabajo encargado del archivo, ya que Gregorio Seltzer no conoció los documentos probatorios de la Operación Cóndor, que se conocieron hasta el año 1992, un año después de su fallecimiento. La Operación Cóndor, la operación contrainsurgente más simbólica del terrorismo de la seguridad nacional, como lo refiere Stella Caloni, fue un pacto secreto e ilegal entre las dictaduras del Cono Sur, aplicado durante los 70s y 80s del siglo XX. A su cobijo, las distintas fuerzas de seguridad, policiales y militares de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil realizaron secuestros, torturas, detenciones ilegales, asesinatos. El alcance de la Operación Cóndor incluyó asesinatos en otras regiones del globo como los Estados Unidos y Europa. La peculiaridad de este pacto estribó en el acuerdo de que las fronteras de cada país miembro estarían abiertas para que las víctimas de la Operación Cóndor fueran detenidas por los cuerpos de seguridad de cada uno de los países miembros y fueran enviados a su país de origen. Ellos sin necesidad de sujetarse a las leyes internacionales, lo cual permitió las detenciones ilegales, la tortura y las desapariciones de miles de sudamericanos en aquellos años. El propósito de la Operación Cóndor consideraba eliminar la amenaza del comunismo dentro de sus fronteras, lo cual significó que las víctimas de estas prácticas ilegales fueran desde militantes de organizaciones de izquierda, radicales o no, armadas o no, pasando por artistas e intelectuales críticos, hasta personas cuya caída en desgracia se debió a ser familiar o amigo de cualquiera que hubiera sido detenido. La desaparición de las fronteras para la represión política fue posible gracias a una red de dictaduras en el Cono Sur. Estos regímenes dictatoriales se coludieron a convocatoria del general golpista Augusto Pinochet a finales de 1975. 2 años antes, mediante un golpe de Estado, Pinochet había derrocado al gobierno socialista de Salvador Allende, elegido en urnas. Para ese entonces, en Paraguay ya se sufrían más de 20 años de la dictadura de Alfredo Stroessner. En Brasil, desde 64 gobernaban los militares y en Uruguay, a partir de 1973, en Argentina, en 1976, Jorge Rafael Videla presidió la junta militar que rompió el gobierno civil. Este fue el Cono Sur de las dictaduras militares, el entorno que dio vida a la Operación Cóndor. El papel que tuvo Estados Unidos en ella no puede simplemente ignorarse. Su participación fue fundamental y puede señalarse en 3 planos: el ideológico, de financiamiento y en el asesoramiento. En el contexto global de la Guerra Fría, el anticomunismo promovido desde el norte fue la ideología que sustentó el salvajismo militar de la Operación Cóndor. En este contexto, los Estados Unidos promovieron la mayor coordinación de los servicios de inteligencia de la región y también la organización de encuentros entre los representantes de las dictaduras. Del cúmulo de información que seleccionó y archivó Gregorio Seltzer respecto a algún caso referente a la Operación Cóndor, presento algunos de ellos que tienen una referencia directa a esta operación, ya sea en el título o en el cuerpo de las notas. Esto con la idea de conocer qué tipo de información le resultó relevante. En la nota periodística Revelaciones sobre la Operación Cóndor, fechada el 12 de agosto de 1979 en la ciudad de La Paz, se reportan las declaraciones de una alta fuente del Ministerio del Interior en el sentido de que el Servicio de Inteligencia de Bolivia había participado en la Operación Cóndor junto con sus homólogos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Como puede notarse, no existe una referencia en el documento que permita saber qué periódico es, únicamente la fecha escrita a mano por los Seltzer. Es esa, ¿verdad? La siguiente nota dice: nueva baja en la popularidad de Carter. Se encuentra un subtítulo con el nombre Operación Cóndor, en el que se explica que el periódico estadounidense The Washington Post publicó un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en el que se señala que 6 países de América Latina mantienen una red de espionaje en Estados Unidos por medio de la llamada Operación Cóndor para eliminar a los enemigos políticos de sus respectivos gobiernos. Por otro lado, no deja de llamar la atención que este delicado asunto es tratado como un asunto menor, ya que no alcanza ni para el titular de la nota, que tiene que ver con la carrera política del presidente en turno de los Estados Unidos. En la nota periodística, el gobierno argentino desaparece, también exiliados paraguayos, se reproducen las denuncias de la organización Resistencia Paraguaya en el exilio en contra de la represión aplicada por 40 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, que explicitan los aspectos centrales de la Operación Cóndor. Durante la presentación de la Coordinadora Latinoamericana de Derechos Humanos, se denunció el intercambio de información y traspaso de prisioneros entre los gobiernos militares del Cono Sur. En el artículo de opinión a Matriz, escrito en portugués, da cuenta de que Gregorio Seltzer no se limitó al examen de la prensa hispanoparlante para acceder a los análisis e información de otras latitudes. El contenido del documento reporta las relaciones que se establecieron entre los asesinatos de Prats y Letelier y el atentado que sufrió Bernardo Leighton, ministro de Estado durante el gobierno de Frei en Chile, en Roma de 1975. En la nota, incontables asesinatos por la acción conjunta de regímenes del Cono Sur, se reproducen las denuncias de la Comisión Internacional de Juristas por la colaboración ilegal entre las Fuerzas Armadas de Seguridad de los regímenes del Cono Sur. Finalmente, la nota periodística se niega a la Operación Cóndor, pero hace hincapié en las denuncias tanto del Partido Comunista Paraguayo, así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y señala la actitud de los gobiernos militares del Cono Sur respecto a los siguientes señalamientos. Tras las instalaciones de regímenes autoritarios en los países del área, una especie de alianza se estableció entre ellos para asesinar, o en el mejor de los casos, apresar y entregar a sus países de origen a miles de opositores. Pero los gobiernos argentino y paraguayo se niegan a realizar las exhaustivas investigaciones que el caso requiere y rechaza dar respuestas. ¿Podrías adelantar, por favor, Aleida, la que sigue? Aquí también les presento otra nota que es un artículo de opinión. Aquí se le está dando nombre a esta Operación Cóndor como la Internacional Negra del terrorismo oficial. Lo que les pretendo dar cuenta con estos con esta información es cómo en la prensa por aquellos años se reportaba que existía la Operación Cóndor, pero no era evidentemente una operación que fuera sostenida, ¿no?, oficialmente por los gobiernos tanto de Estados Unidos como los gobiernos dictatoriales, sino, como lo menciono, pues, y como se conoce, fue una organización encubierta, ¿no?, dado que el traspaso de la gente que estaba detenida entre fronteras no respetó ningún acuerdo legal. Entonces, de esta breve selección de notas, puedo decir que a Gregorio Seltzer utilizó por lo menos 3 tipos de fuentes para generar su análisis de una realidad concreta. En primer lugar, los trabajos periodísticos que por sí mismos generaron noticias, Esto es que fueron replicados por otros periodistas. ¿Podrías adelantar la que sigue, por favor? La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue, por ahí. Esta es una publicación, no se alcanza a ver, pero ahí donde, abajo a la izquierda, donde dice el número de la hoja, refiere que es la harto conocida revista Penthouse. Este es un... Y curiosamente está firmada por John Cummings, ¿no? Bueno, la cosa es que este tipo de fuentes a la que me refiero es que desde los medios periodísticos se refiere a información relevante, se refiere a investigaciones que dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con la Operación Cóndor. Y pues el caso de esta revista pues me parece como bastante singular, ¿no? Otro tipo de informaciones que se hizo, de las que se hizo Gregorio Seltzer, fueron las informaciones que se generaron como denuncias de los hechos por parte de las víctimas, desde organizaciones políticas, político-militares o sociales, agrupaciones de familiares, asociaciones gremiales, como abogados, académicos u otras, como ya referí, y las informaciones que se generan como opiniones personales de analistas de lo político que utilizan las publicaciones periódicas a modo de tribuna, como lo hizo el propio Gregorio Seltzer. Entonces, para cerrar, el tipo de conocimiento al que hago referencia en esta ponencia tiene que ver con la denuncia vastamente documentada desde los medios de comunicación de un estado de guerra, con quizá la intención de que haciendo estos señalamientos se impida su repetición. Queda pendiente, y habría que apuntar hacia ello, un conocimiento dirigido al planteamiento de estrategias que podrían partir de este tipo de conocimientos, que nos permitan, desde abajo, conjugar este conocimiento con la defensa ante los asesinatos, las torturas, las desapariciones, las detenciones. Solo de esta forma, pienso, dejaría de ser un conocimiento baladí. Así que, quizá acercándonos al trabajo de otros, podamos encontrar las pistas que nos permitan desnudar la estrategia de muerte que hoy mismo sigue cobrando las vidas de nuestros hermanos. De nuestros hermanos de luchas en todas las latitudes de la orbe. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos.